12 y 2 minutos, esta sintonía nos marca cada martes el turno de intervención de las diferentes formaciones políticas que integran la Corporación Municipal en nuestro espacio de política. Hoy les decíamos que se finaliza un nuevo turno de intervenciones, en este caso con participación para el Grupo Municipal Socialista, y en concreto nos acompañan dos de sus ediles. Vamos a contar durante la próxima media hora con la participación de, por un lado, Reme Trujillo. Reme, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Y también Manuel Hostos. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Como decimos, integrantes del Grupo Municipal Socialista, con los que vamos a analizar lo que es la actualidad política local y, en ese sentido, diferentes cuestiones que van a llegar a lo largo de esta próxima media hora. Distintos temas. Reme, vamos a comenzar contigo. Me decías que vas a arrancar, además, con diferentes cuestiones que están relacionadas con lo que fueron en la pasada legislatura áreas bajo tu responsabilidad. Y en ese sentido, querías comenzar con participación ciudadana y con lo que es la colaboración con los colectivos o la falta de colaboración que denunciáis por parte del actual equipo de gobierno. Pues así es, Juan Carlos, pero en primer lugar permíteme que felicite a los marroquineros, como petaquera que también que soy, así que aunque fue ayer nuestro día, pues felicidades a todos los marroquineros de Ubrique. Y bueno, como te comentaba anteriormente, pues vamos a dar comienzo con la participación de los colectivos en la localidad, ya que pleno tras pleno se escucha, se menciona que hemos reunido con los colectivos, no hemos reunido, esa es una palabra clave, no hemos reunido con los colectivos. Lo normal que en 2 años te hayas reunido alguna vez con los colectivos de la localidad y ve la necesidad que cada uno de ellos pues tienen y te pueden decir a ver si se pueden, lo que interesa también a ellos para arreglar un poco. ¿De qué se habla en las reuniones? ¿En qué se colabora? Por cierto, que yo, bien sabes que pertenezco a diferentes colectivos, bueno, los ciudadanos saben que pertenezco a diferentes colectivos y no veo esa ayuda tan manifiesta que se proclama a los cuatro vientos, veo poca iniciativa por parte de este equipo de gobierno y una total ausencia en colaboración. Cuando algún colectivo quiera realizar alguna actividad, pues cuesta trabajito que te faciliten las cosas. Te dicen sin problema, pero a la hora de tú pedir las cosas, ahí viene el problema. No vayas a pedir tanto que no se puede, que eso no hay, que te cuesta mucho trabajo. Las cosas como son, cuesta mucho trabajo pues que te den lo que tú estás pidiendo. Mira, por ejemplo, quería poner un caso en este año, que había una jornada recientemente de salud, me ha sorprendido, de que sean los colectivos los que tengan que buscar, los oponentes, organizar todo. Yo creo que me ha sorprendido porque digo yo que el ayuntamiento o la delegación tiene más contacto con otras instituciones como Diputación, Junta Andalucía, y son ellos tienen más, al tener más contacto pueden ofrecer otras opciones a los colectivos. No ser los colectivos los que organicen las actividades, me parecen falta de un poco de empatía con ellos y hay que ayudarlos un poquito más a nuestro colectivo. Y después, pues, yo digo que reunirse con los colectivos cuando hayan alguna jornada y llegar a un consenso de cómo se van a realizar las actividades, que ellos dicen que hacen jornadas, pero después a la hora de la verdad no cuentan con los colectivos. Así que yo en ese aspecto quería recalcar eso, la falta de presencia en este caso del grupo de gobierno en esas actividades y también que hay que ayudar un poquito más a nuestros colectivos, están un poquito desplazados. Yo he estado en reuniones y yo no he escuchado una aportación muy muy grande, como se dice, oye, es que hemos estado con los colectivos, sí, pero es que al final no hay nada con los colectivos y todas pueden aportar mucho, así que yo creo que tienen que escuchar, ¿no? Escuchar en este caso a las asociaciones, colectivos, todo lo que sea, y verás cómo va a funcionar mucho mejor las cosas. Bueno, pues eso sobre los colectivos, como decimos, la colaboración, ¿no? La falta de colaboración que denunciáis, quería referirte también, por ejemplo, a lo que es el ámbito de mayores, ¿no? Bueno, sí, yo mayores he estado 4 años y me gustaría recalcar que veo una falta de programación total, cero, De hecho, en estos 5 meses se han realizado dos talleres o dos cursos, uno de sevillana que ha durado un mes y una semana, y perdona que te diga, pero es muy difícil que los mayores o cualquier persona aprendan una sevillana en un mes y una semana. Veo muy cortos los plazos de la actividad, del taller, perdona. Y otro ha sido una obra de teatro, que doy la enhorabuena a los mayores porque la recaudación fue destinada a una buena causa y estuvo espectacular. Y también desde aquí, pues permíteme que felicite al taller de mayores del hogar por su magnífica obra de teatro que tuvimos el placer de verlo hace unos días. Así que también tal vez me pueda decir que es que no hay actividades porque no hay técnico. Eso no justifica que no haya actividades porque de hecho la sevillana no la da un técnico y la obra de teatro no la da un técnico. Sé que hay una ausencia de un técnico porque no ha cumplido su contrato, lo que sea, y ahora ha habido un nuevo elección, pero no me puede justificar a mí que no haya actividades porque no hay un técnico, porque yo veo que falta de programación el concejal junto al técnico se reúnen con antelación para organizar una programación a un tiempo, a largo plazo o a unos meses, pero es que no hay cero actividades. Yo he preguntado en pleno y he dicho, por ejemplo, cuando vaya a hacer una actividad, y me ha dicho, estamos mirando para hacer un taller de vela. No, mirando no. Hay que hacer. Que los mayores en estos 5 meses no han hecho actividades. Claro, Falta de pero es que actividad. si es lo que llevamos viendo en la tónica desde hace 2 años, ¿no? Escudarse detrás de la falta de técnicos o escudarse detrás de los propios técnicos, las decisiones que toman, ¿no? Y eso es pues justo lo que está diciendo mi compañera Reme, es que ya cansa un poco que dejen, o sea, que no tomen ellos en consideración sus propios errores, ¿no? O su propia gestión. Y que echen tantos balones fuera de cara a colectivos y a un grupo, pues, por ejemplo, como los de mayores, que bueno, pues que tampoco es que demanden tanto como para que los tengan ahí con 4 actividades que realmente se nos hacen bastante cortas. Sí, de hecho, por eso digo que ellos es como si fueran improvisando según la marcha. No es que vaya, te estoy diciendo que no tengo una programación, porque hasta la presente yo no he visto ninguna programación y me he preguntado cuál es la programación y no existe. Por lo tanto, ellos van sobre la marcha y sin buscar pues, el interés del mayor. Y si te pregunta, te dice, estamos mirando, no, perdona, como te he dicho anteriormente, estamos mirando, no, hay que hacer actividades, que ya llevamos casi 6 meses. Mirando y no hay actividades. Por esto, desde los medios traslado las quejas de muchísimos mayores por la inactividad, en este caso inactividad, que vienen sufriendo con este grupo de equipo de gobierno. Eso, como decimos, dentro de lo que sería la delegación municipal del mayor, no sé si reme algo más. Sí, también voy a resaltar que en el presupuesto de la tercera edad es de 15.000 euros anuales y a día de hoy, 20, bueno, al día de hoy, en este documento que te traigo, que lo puedes ver, 24 de abril, el gasto que costa ahora mismo es de 443 euros con 10. De El 15 gasto mil, de de 15 mil. 15.000 euros. Por lo tanto, no se han hecho actividades. Me podrá decir que se han hecho de diputación. También anteriormente se hacían tal cosa con diputación desde el otro gobierno, cuando estábamos nosotros, pues decirte, se hacían también actividades con diputación y sabía todos los meses su programación de mayores a diferente escala. Por eso me Eso sabe más mismo decir, perdona. está pasando con otras áreas también, que por ejemplo, cultura, vemos y lo vemos ahí, pues lo tiene delante Juan Carlos en papeles, aunque no puedan verlo nuestros oyentes. Que en cultura, por ejemplo, figuran 3.400 y pico euros gastados, mal contado, y de un presupuesto de 140.000 euros. Sí. Hombre, llamativo es. Después nos contarán que eso no está actualizado y qué tal. Pues muy mal también, porque eso tiene que estar al día y, a ver, ahí es donde venimos nosotros a decir muchas veces que se nos niega esa información, que La falta no de solamente transparencia, la la falta de falta de transparencia, no transparencia solamente a decir el nosotros, gasto. no solamente a nosotros, sino al resto de la ciudadanía, que tiene que conocer en qué se gasta ese dinero, ¿no? Y si realmente ya sea porque ese dinero es real, esos 3.400 euros gastados en cultura, tanto como los 400 que dice mi compañera Reme con respecto al mayor, son reales o no porque no están actualizados, mal, mal. Claro. Claro, porque yo espero que estos 14.000 euros, más de 14.000 euros que restan hasta finalización de este año de 2025, se invierta en el fomento, el desarrollo de las actividades de nuestros mayores y no acaben en otra partida presupuestaria. Así que eso espero. Y yo digo también falta de cercanía, de empatía, de estar presente en el desarrollo de las actividades, no una simple foto, la foto no es... No es todo, hay que estar, ser un poco partícipe con los mayores y no es solo talleres ni ocio, así que los mayores necesitan sentirse realizados, arropados, y yo veo que es una falta, como te he dicho, de cercanía hacia los mayores. Después también he observado que en las actividades, bueno, en las dos actividades que he visto, siempre van las mismas personas. Es que no hay más mayores que puedan hacer otras esas actividades, no hay otros talleres que puedan realizar otros mayores. Porque me sigue en el pleno pasado, no sé si fue el pleno pasado o el anterior, pregunté que no le llegaba a los mayores información de los talleres y de las actividades. Me dijo, sí, sí, sí llega, y perdona, pero me siguen diciendo los mayores que la información no le llega, con lo cual algo no se está haciendo bien. No sé si es que hay otro grupo o es que no le llega por algún motivo. Que quería decir que también que es mejorable todo lo que se ha hecho anteriormente, muchísimo mejorable, vamos, faltaría más que te vaya a poner los galones, es muy mejorable, pero es mejorable cuando se puede, cuando se hace algo, se puede mejorar, si no se hace, no se mejora. Exactamente. Pues todo ello ya decimos relacionado, ¿no?, con la delegación municipal del mayor, en definitiva, con el colectivo de mayores en nuestra localidad. Reme también fue delegada municipal de comercio. ¿Querías profundizar en la gestión en torno a este área también? Pues mira, sí, porque esto hacía ya 2 años que no venía, y estos 4 años que estuve viniendo, casi todos los meses teníamos una campaña para el comercio, y ahora mismo veo una falta de apoyo, de ayuda y sobre todo dinamización al establecimiento de la localidad, así que yo no tengo que decir cómo cada uno tiene que gestionar, faltaría más que yo sea la que diga cómo tiene que gestionar, cada uno hace como vea conveniente, pero sí veo por parte de este equipo de gobierno una falta de apoyo al comercio. Poniendo una foto en la web no es ayudar a fomentar el comercio en la localidad, que tan necesario es, porque con las nuevas plataformas y cosas que hay, pues es más difícil comprar en el pueblo, así que por eso digo que falta la dinamización a los establecimientos. Y en las campañas, pues yo veo también una falta de implicación, falta de idea, de iniciativa que jamás hemos vivido. Que yo, como te he dicho, bastante, en estos años era constantemente una campaña tras otra, y ahora mismo me quedo perpleja cuando veo que el establecimiento para hacer la campaña que se ofrece, que se haga ese toque en este caso, tenga que ser el establecimiento el que ponga lo que se va a sortear, por decirte una cosa, perdona. Entonces la partida de comercio, que como menciona aquí que tengo el papel, lleva gastado 590 euros de 11.000 euros. ¿En qué se está gastando para dinamizar, fomentar, ayudar, apoyar, todo lo que tú quieras al comercio? Si hay gastado hasta la presente 590 euros, que se han regalado unas bolsas hace una semana, me parece muy bien y le doy la enhorabuena. Pues sí, pues hay que ayudar al establecimiento, pero me parece que tú como establecimiento tengas que ofrecer tus productos para que tú después el equipo de gobierno o el ayuntamiento ha hecho esta campaña. La campaña final ha hecho el establecimiento, los comerciantes. Pues no veo, yo veo que falta herramientas para promover el comercio. Así que y hay que agradecer a los consumidores, pues que agradecerlos pues con estas campañas que se premian, como se ha estado haciendo anteriormente. Como te he dicho, que yo no tengo que dar lección de cómo se hace. No te puede gustar, tú puedes hacerlo a tu manera, pero sí veo falta de ayuda al comercio y de campaña. Una campaña no la puede hacer un establecimiento. Y los demás establecimientos me han dicho, ¿qué pasa? Que con nosotros no ya no se comparte como antes. pues lo siento, cada uno tiene su manera de gestionar y en este caso ellos han decidido pues que sean así, pero no me parece, a mí no me parece la manera idónea. En este caso te refieres a que las campañas, ¿no?, estén dirigidas a un comercio en concreto, en vez de a lo mejor al conjunto, ¿no?, de comercio de un sector, por ejemplo. Exactamente, porque yo veo tú puedes ofrecer una de esto y hacerlo más extensivo, como se hacía anteriormente, y no te puede gustar que sea con las papeletas, pues me parece estupendo, hay otras alternativas y otras maneras, pero es que no veo campañas que tú, yo jamás he visto que un establecimiento tenga que ser el que le diga a la delegación de comercio, mira que te ofrezco tal cosa, no te voy a decir qué, pero tal cosa, y tú eres entonces de la campaña el que le hace la campaña al establecimiento. Así que yo por eso te he dicho que no lo veo acostumbrado a otro venir de otra manera de hacerlo, no mejor ni peor, de otra manera, diferente, pero sí intentando de dinamizar y de que conjuntamente haya más participación, y no veo participación en este caso. Todo ello sobre comercio también. Manuel Hostos, en este caso quería referirse, me comentabas, ¿no?, a últimas intervenciones por parte del alcalde de Ubrique, con referencias además a la oposición, ¿no? Querías repasar, analizar esas intervenciones. Pues sí, Juan Carlos. Hay cosas que nos han llamado poderosamente la atención estos días atrás, ¿no? Las intervenciones de los otros grupos políticos que tienen representación en el ayuntamiento, ¿no? Partido Popular, en este caso el alcalde, y de Andalucía por sí. Entre ellas, lo bien que queda el señor alcalde poniéndose delante de estos micrófonos y diciendo que a él le gustaría ver un equipo de gobierno y una oposición unidos. Es que de verdad que suena hasta idílico, ¿eh? De verdad. El problema, lo que pasa, Juan Carlos, es que en realidad sospechamos que con estas palabras lo que busca el equipo de gobierno son cómplices. Son cómplices para las malas decisiones que se están tomando últimamente, ¿no? Para no cargar ellos solos con la responsabilidad de todas las actuaciones polémicas que se están acometiendo en el pueblo en los últimos tiempos. Así que, hombre, nuestra respuesta es siempre la mano tendida, ¿no? Pero para esto no. Para el Grupo Socialista no se va a convertir en cómplice de estas malas actuaciones ni de sus malas decisiones. El señor alcalde ya tiene para eso un par de cómplices, que son sus socios de gobierno, no lo olvidemos, Andalucía por sí. Y ellos se bastan para lo que consideramos nosotros meter la pata hasta el fondo. Nosotros desde el Grupo Municipal Socialista siempre lo hemos tenido claro, que nuestra labor ahora, la que nos toca, no es otra que fiscalizar a este equipo de gobierno y evidenciar lo que consideramos nosotros y muchos ciudadanos y ciudadanas que no se está haciendo bien. Cuando hagan algo bien, que no se preocupen, que nosotros nos van a tener al lado. Pero claro, es que en estos dos años nos lo están poniendo un poquito difícil. Nos lo están poniendo un poquito difícil para tenernos al lado y para que les demos la razón. Una cosa sí nos gustaría decirle también al señor alcalde, ¿no? Y es que la próxima vez que venga aquí a hablar de unidad, lo primero que empiece por facilitar toda la información necesaria. Sí, por ejemplo, mira, hemos estado hablando hace un momento de la falta de claridad y transparencia, ¿no?, que vemos en documentos oficiales, por ejemplo, las partidas presupuestarias, los gastos. Es que eso es un simple ejemplo de lo mucho que le falta de transparencia a este equipo de gobierno, ¿no? También debería empezar, o sea, si quiere unidad, es escuchar también nuestras opiniones. Eso es inexistente. Exacto. Y luego, sobre todo, escuchar a los ubriqueños y a las ubriqueñas, ¿no? Que igual, solamente iguales, ¿eh? No son tanto los que les dan la enhorabuena por todo, como ellos van diciendo. Otra cosa, también, Juan Carlos, que hemos escuchado en las últimas intervenciones, es esa nueva cantinela, porque otra cosa no, pero este equipo de gobierno cantinelas tiene, se las aprende y no las deja. Es la cantinela de que a la oposición solo le importa el cine Capitol. Pues nada más lejos de la realidad. Claro que nos importa. Claro, por supuesto que nos importa. es que son 2,5 millones de euros de fondo europeo y un proyecto que ilusiona a los ubriqueños y a las ubriqueñas. Como así lo han demostrado desde que nosotros hicimos público este proyecto, ¿no? 2,5 millones que ya se ha recibido. Exactamente. A ver si no hay que devolver. Y el problema, Juan Carlos, que nos importa porque básicamente todo esto se va a ir al garete porque el señor alcalde dice que le preocupa más el tráfico, la vivienda y el aparcamiento. Faltaría más. Pero una cosa no quita la otra. El caso es que se nos hace un poquito difícil de creernos esa preocupación, ¿no? Cuando no han movido ni un dedo en materia de vivienda, cuando han creado un caos circulatorio completamente innecesario y cuando han eliminado más de 100 aparcamientos en el casco urbano. Y los que quedan, ¿eh? Que no vengan a dar lecciones, por favor, que no vengan a dar lecciones de lo que les preocupa a unos y a otros. Porque si escuchara nuestras intervenciones y a la ciudadanía, sobre todo a la ciudadanía, se daría cuenta de que esa cantinela, esa nueva cantinela del Capitol, no le va a dar rédito ninguno. Pero vamos, calla él. Igual, esto del Capitol tiene más que ver con sus socios de gobierno y con eso de que algunos van diciendo por ahí de que el Capitol será el teatro de Isabel Gómez. No. Nada más erróneo, de verdad. Por lo menos en el Grupo Municipal Socialista no estamos en esa tesitura. Nos parece que es un proyecto interesante para el pueblo. Lo haga quien lo haga, lo culmine quien lo culmine. Totalmente. Pero es un proyecto importante para el pueblo. Y un proyecto que ahora mismo está en peligro de ejecución. Y hombre, que aparte de que parezca que le preocupan estas cuestiones del tráfico y demás, no estaría de más que se planteasen hacer un poquito de autocrítica. Ya que han sido ellos mismos, ¿no?, los que han provocado o empeorado todos estos problemas. Y eso, a ver, ahí no creo que nadie tenga dudas. No, vamos, fue entrar ellos, el cambio del tráfico lo han realizado ellos, una obra como la de la Estrella la han hecho ellos, no era nuestro proyecto, no era nuestro plan, lo han proyectado ellos completamente, como también dice el alcalde, ¿no?, que es el que hace los proyectos. Entonces no sea que viene culpar en cierto modo, ¿no?, de sus fracasos a la oposición. Así que no vengan aquí a vender marrones ni historias para no dormir. Lo hemos repetido en varias ocasiones ya en estos micrófonos. En varias ocasiones. El Grupo Municipal Socialista les dejó encima de la mesa una importante suma de dinero para realizar proyectos interesantes para la ciudadanía y para el pueblo de Ubrique. Si ellos no han sido capaces de gestionar ese dinero para hacer las cosas mejor, provocando así el caos que están provocando, que no culpen a los demás de su inutilidad política. Que no culpen a los demás, por favor. Cuando el Grupo Municipal Socialista entró en el ayuntamiento hace 10 años, no tuvimos tanta suerte como ellos han tenido, ¿eh?, de encontrarse dinero encima de la mesa y ante proyectos. Nos encontramos con una deuda asfixiante y con proveedores cabreados por todos lados. Eso, Juan Carlos, sí que son marrones. Uh-huh. Eso sí que son marrones. Y lo peor es que vamos por el mismo camino, porque la deuda adquirida en estos 2 años que llevamos de legislatura por este equipo de gobierno empieza a parecerse peligrosamente a lo que dejaron estos dos mismos partidos en sus últimas etapas de gobierno. No, hombre, no. Buscar unidad política cuando tienes unos socios de gobierno que lo único que hacen es intentar eludir sus errores y sus responsabilidades con acusaciones como que la oposición vota en contra en los plenos. Hombre, y culpándonos. Claro, votamos en contra porque no estamos de acuerdo con la gestión que está haciendo, nada más. Claro, culpándonos. Por eso digo que no nos vamos a convertir en cómplices. Cuando no estemos de acuerdo con algo, lo siento, señor alcalde, pero no le vamos a votar a favor. Y por ejemplo culpándonos de los resultados de sus malas decisiones, ¿no? No, el Grupo Municipal Socialista no tiene culpa de que ejecuten mal un proyecto como el de la Plaza de la Estrella, ni que generen un caos incomprensible cambiando el tráfico. Así que, por favor, menos echar balones fuera, y vamos a tomarnos esto en serio, por favor. Igual que, ya que hablamos de tomarnos cosas en serio, es que ha habido unas declaraciones del señor alcalde estos días atrás que todavía estamos intentando asimilar, ¿no? Porque es que son un poco fuertes, ¿no? Quizá debería de tomarse, con esto de hablar en serio, de tomarse en serio también lo de las barreras arquitectónicas. Las barreras arquitectónicas que ellos mismos solitos han creado en la Plaza de la Estrella. Y lo que nos sorprende es esa afirmación, ¿no?, que dijo el alcalde en estos mismos micrófonos, que la gente tiene que tener más cuidado para no caerse. Y ahora que está diciendo eso el compañero Manuel, me acuerdo yo que en pleno pregunté al concejal de urbanismo por lo que era la barrera arquitectónica, me dijo, tranquila, que ya verá, ¿no? Yo estaba preguntando que estaba viendo barreras arquitectónicas que iban a hacer, y me dijo, cuando se termine podrás hablar. Pues mira, ahora estamos hablando de que es peor de lo que pensábamos, porque ya se han caído no sé cuántas personas, así que peor de lo que pensaba. Claro, es que en serio, de verdad, nos sorprende esta afirmación, ¿no? Hay que tener más cuidado. ¿En serio esta es la respuesta y la solución que tiene el alcalde a este problema? ¿De verdad? ¿Esta es la solución? Mira, Juan Carlos, en Semana Santa escuchamos que la eliminación de la palmera del jardín era debida a que se habían caído dos personas mayores y que eso no se podía permitir. Y nos parece perfecto. Siempre que sea el motivo real por el que se elimina una barrera arquitectónica, a nosotros nos va a tener al lado. Claro. Pero es que ahora parece que la gente que se cae en la Estrella tiene menos importancia que la que se cae en otro sitio del pueblo. Hombre, un poquito de coherencia, por favor. Un poquito de coherencia. No puedes venir aquí a llenarte estos micrófonos, la boca, diciendo quitaos una palmera porque se caen dos personas, y luego decir a la gente que tienes que tener cuidado para no caerte en la Plaza de la Estrella. Que mire mi hombre, que mire el suelo. Hombre, vamos a tomarnos esto en serio, ¿no? Como hemos dicho ya antes. Vamos a ver, hay veces, Juan Carlos, que hay que bajarse un poquito del pedestal. Hay que bajarse un poquito del pedestal, poner los pies en la tierra y dejarse de darse tantos tortacitos en la espalda, porque al final lo de la cantidad de cosas hechas, como ellos decían el otro día aquí, se diluye bastante cuando ni la calidad acompaña ni las demandas ciudadanas sean satisfechas. Y desde luego, esto no es hablar por hablar, ¿eh? Ahí tenemos ejemplos como el Corredor Verde, que bueno, era el proyecto estrella de los andalucistas, ¿no? El Corredor Verde, y que ahora se ha quedado, bueno, que parece que vas caminando por un campo de minas recién explotado. Aquello está lleno de boquetes, aquello da pena verlo. Un gasto, vamos, a ver, que las cosas no solamente son hacerlas, sino mantenerlas e incluso mejorarlas, y de eso parece que este equipo de gobierno carece, ¿no?, de esas intenciones. Y bueno, por no decir también la obra de la Estrella, volvemos al mismo tema, por poner otro ejemplo, que sigue sin entenderla nadie, y que, ojo, que aquí parece que es que ahora poniéndole cuatro maceteros se va a arreglar problemas, y me perdone, la Plaza de la Estrella no se va a arreglar porque le ponga un poquito de verde, no se va a arreglar, es que el problema va más allá, trasciende más de eso. El problema ha generado un cambio de tráfico que tampoco entienden los ubriqueños y ubriqueñas, que no tiene sentido ninguno, y que, hombre, nosotros creemos que para sentirse orgulloso no es, ¿eh?, como para darse tantos tortacitos de la espalda hemos hecho tantas cosas, ¿eh? Porque si nos ponemos a contabilizar lo bueno y lo no tan bueno que llevan en estos dos años de legislatura, hombre, sería para agachar un poquito la cabeza. Sería un poquito sonrojante. Bueno, la Plaza de la Estrella sería el pequeño llano donde está abajo, porque lo que es la parte donde están los comercios, pasan los coches. Por lo tanto, tienes que tener un cuidado de que va a pasar un coche, que pasa un coche, que tiene un carga y descarga justo allí, así que lo que es la gran Plaza de la Estrella es el cuadradito este que está abajo, ¿no? Porque lo que es lo demás es transitable por coche. Es un peligro constante. Bueno, y ya para terminar, ¿no? Pues ya veremos lo que nos deparan estos dos años que faltan, que restan, ¿no?, de legislatura, en las que seguramente vamos a ver trabajar a un equipo de gobierno cuya hoja de ruta pues no parece ni demasiado clara ni demasiado halagüeña. Nos imaginamos que vamos a seguir viendo ocurrencias de última hora, como hemos visto hasta ahora, proyectos mal ejecutados y ocurrencias de última hora. Y hombre, nosotros lo que sí esperamos, Juan Carlos, y eso que no lo dude nadie, es que esperamos equivocarnos. Sí. Esperamos equivocarnos por el bien de Ubrique. Y esperamos equivocarnos porque precisamente Ubrique no se lo merece. Sí, estoy totalmente de acuerdo con las palabras de Manolo. Pues nos quedamos con esa reflexión justo cuando se cumple, se acaba de cumplir esa media hora de que dispone cada formación política, como han podido comprobar, con distintas cuestiones abordadas en torno a participación ciudadana, en torno a comercio mayor, colectivos o también distintas actuaciones e intervenciones por parte del alcalde de Ubrique. Hoy con la participación del Grupo Municipal Socialista, como han comprobado, y en concreto dos de sus ediles, Jaime Trujillo y Manuel Hostos. Ambos, como siempre, muchísimas gracias. A vosotros. A vosotros, Juan Carlos. Buenas tardes.